me gusta comer naranjas, comer limones, comer la pera. Pero no quiero que me la partan, quiero comérmela a mi manera. A mí me gusta comer naranjas, comer limones, comer la pera. Pero no quiero que me la partan, quiero comérmela a mi manera. Que me la den entera, que me la den. Me gusta tener mi cama, tener mi hamaca, tener mi estera. Pero no quiero que me la tiendan, quiero tenderla como yo quiera. A mí me gusta tener mi cama, tener mi hamaca, tener mi estera. Pero no quiero que me la tiendan, quiero tenderla como yo quiera. Que me la den entera, que me la den entera. Me gusta montar en burro, montar en mula, montar en yegua. Pero no quiero que me reempujen, quiero montarme como yo quiera. Me gusta montar en burro, montar en mula, montar en yegua. Pero no quiero que me reempujen, quiero montarme como yo quiera. Que me la den entera, que me la den. Que me la den, que me la den, que me la den.